Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 21 de enero de 2016, llamamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia, Liz de Ramos, y abriendo la ventana, en el Liz de Ramos, ay Dios mío, ¿qué me pasa? No, no, de verdad, no sé dónde estoy parada ahorita. Pero hoy en los controles, y ahí vamos a dejar fuera a nuestro Luiger Loyo. Muchísimos besos, Luigerciño. Claro que sí, abriendo la ventana de esta servidora, Enza García. Con muchos besos, aplausos a Papacho. Me puche buena vibra a todas y para todas y todos ustedes. Y abrimos con este tema, ¿no? De Ray Barreto, indestructible, dedicado a nuestro colega, nuestro camarada Ricardo Durán, quien fuera asesinado en la madrugada del día de ayer. Y bueno, fue tanta la gente que se congregó en la funeraria Vallés, que era donde se estaba llevando a cabo el velorio, que se instaló la capilla, terminaron instalando la capilla ardiente en la Plaza Bolívar, en la sede del gobierno del Distrito Capital, y bueno, y el pueblo, ese pueblo amoroso, ese pueblo leal, ese pueblo indestructible, fue a rendirle un tributo a nuestro compañero, a nuestro amigo Ricardo Durán. Y bueno, y el profesor, ya va, y el profesor, sí, el profesor Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de la República, rindió honores en capilla ardiente a los restos de, o al cuerpo, no me gusta hablar de restos porque eso suena basura, la verdad, hablemos del cuerpo, ¿ok? Al cuerpo de Ricardo Durán. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, rindió este miércoles en horas de la noche honores en la capilla, en capilla ardiente al cuerpo del periodista Ricardo Durán en la sede del Palacio de Gobierno del Distrito Capital. El comunicador social fue asesinado este martes a las 11:40 de la noche cuando llegaba a su residencia en la parroquia caraqueña de Caricuao. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Era una de las consignas que hacían eco en las voces de quienes se acercaron al acto velatorio, que en primera instancia se llevó a cabo en la funeraria Vallés y más tarde se trasladó a la Casa de Gobierno del Distrito Capital para seguir honrando la memoria de Durán en esta capilla ardiente durante los 3 días de luto decretados por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. A su llegada a la sede del Distrito Capital, los presentes recibieron los restos del periodista, entonando las notas del himno nacional para dar inicio a la ceremonia junto a familiares, amigos, colegas y representantes del gobierno bolivariano que compartieron incansables luchas junto a él en la construcción de la patria socialista. Recordemos que Ricardo Durán fue periodista de Venezolana de Televisión, jefe de prensa de la Asamblea Nacional y actualmente se desempeñaba como jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital. Además, realizó la cobertura de los hechos inconstitucionales durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2009 en la categoría Opinión Mención Radio por sus programas en Radio Nacional de Venezuela y participó en numerosos programas de Lojilla junto a Mario Silva. Durán será recordado como un comunicador revolucionario que se mantuvo firme con el legado del comandante Hugo Chávez. Bueno, aparte de las reacciones por el asesinato, el vil asesinato del periodista Ricardo Durán, pues ayer se destapó la olla podrida. Se destapó tremenda olla podrida que había montado la señora Lilian Tintori junto con su esposo Leopoldo López. Recordemos que antes, o sea, cuando se están haciendo reuniones, cuando se están llevando acuerdos, cuando se emite el decreto de emergencia económica, cuando el presidente Nicolás Maduro lanza, ¿no?, o expone en la Asamblea Nacional el mensaje anual, y bueno, y en vista de que la bancada opositora tiene engavetada la ley de amnistía, pues estos señores desde el 2 de enero venían preparando una olla, periodística, venían preparando un falso positivo para salpicar al gobierno bolivariano y para perjudicar al coronel encargado de la cárcel de Ramo Verde. Porque bueno, porque sencillamente no se deja sobornar y no se deja manipular por estos señores, ¿no? El diputado Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, pues presentó varios videos. Uno de ellos es el que ha causado mayor escándalo, que es del 2 de enero de este año. La Lilian Tintori comienza, ¿no?, por los audios posteriores, ella comienza a desafiar al general Viloria llegando, porque hay un límite para el horario de visita. Abren a las 8 de la mañana, a las 12 ya no puede entrar más gente, y bueno, y los familiares pasan la visita con la persona que está privada de libertad. Esta señora llegaba a las 12, llegaba a las 12 y media, no me extrañaría que ella lo hiciera por provocar debido a esta conversación del 2 de enero, donde se le quieren venir con todo, pero bueno, Leopoldo López tenía una serie de privilegios que no tiene ningún preso en este país. No, porque ella habla, concha, Leopoldo, ¿cómo es posible, Leopoldo? O sea, nuestro espacio familiar, donde estábamos juntos, cocinábamos juntos, tu iPod, tu música, tu plasma. Oye, no puede ser. Mira, Lilian. Aquí los privados de libertad tienen derechos y nadie le está privando de los derechos humanos fundamentales a Leopoldo López. Es decir, aquí tanto tu esposo como los privados de libertad tienen la posibilidad de estudiar dentro del centro de reclusión. Pueden sacar una carrera, pueden sacar un técnico, pueden sacar un posgrado, por ejemplo. También existen actividades desde que está a cargo del Ministerio Penitenciario. Pueden hacer artesanía y talleres donde pueden elaborar productos artesanales. También tienen espacios donde poder practicar deporte, porque cuerpo sano, mente sana. ¿No? Está el sistema de orquestas penitenciario. Entonces, bueno, de repente Leopoldo López podría incorporarse y aprender a tocar el clarinete o aprender a tocar el violín. Está el sistema de teatro penitenciario, que presentan obras de excelente calidad y hasta se presentan en el Festival Internacional de Teatro. Existen muchísimas alternativas de recreación para las personas, recreación de trabajo y de estudio para las personas privadas de libertad. Por supuesto, están en su derecho de asumirlas o no, pero de allí a que montes una suite 5 estrellas en un penal, porque si la montas tú, también lo puede hacer el hijo de Petra o la hija de Andrés. Que el iPod y un espacio chévere, especial. No, amigo. No. Tienes tus derechos garantizados en el penal de Ramo Verde. Ahora, lo que es vagabundería es que te instalen una suite en Ramo Verde y que tu familia, por el hecho de que tú te jactas diciendo que eres descendiente de Simón Bolívar, será de María Antonia Bolívar, que era realista. No creo que hayas heredado la rama ideológica del Libertador. Pero bueno, mira, mijo, tú serás lo que tú quieras de las high class, pero tú no estás, pero para la Constitución todos los venezolanos son iguales y no puedes tener privilegios por encima de los demás. Es decir, que si las demás esposas y demás madres y sus familias llegan al penal a las 8 de la mañana para pasar el día con su familiar, tú no tienes por qué llegar a las 12 y media porque te da la regalada gana. Entonces, bueno, buscan montar una olla en contra del coronel José Viloria, pero no solamente para perjudicarlo a él, perjudicar su imagen, sino para aprender una campaña internacional, llevar este caso de supuestas violaciones de los derechos humanos para la OEA, para la ONU, que me llama mucho la atención. Vamos a ver si a Leopoldito López le gustaría estar preso en una cárcel federal de los Estados Unidos, donde te ponen un uniforme anaranjado que si sales del penal para el tribunal, por ejemplo, vas con unos grilletes que te colocan una pulsera o un collar donde recibes descargas eléctricas si medio te desvías del caminito, donde tienen la poceta metida al lado de la cama donde duermen y que cuando van al baño lo tienen que hacer delante de los demás presos y delante de los policías, que no les apagan la luz para dormir, porque se hablan, ¡ay, los derechos humanos! Violaciones espantosas a los derechos humanos en las cárceles gringas, donde ni siquiera puedes hacer pipí en privado, por no decir la otra cosa. Porque no debe ser muy grato estar sentado en el trono mientras ves al preso de la celda de enfrente que está levantando pesas. Qué feo eso en los Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos a toda una comunidad internacional Amnistía Internacional, que está comprada por esta gente, el Almagro y todo, todo el fascismo internacional, que bueno, que como Leopoldo López nació en cuna de oro, le tienen que montar una suite, debe ser como la que tenía Pablo Escobar en la, allá en la cárcel de la Catedral, que tenía campo de fútbol, salón de juegos, un cuarto de un salón de muñecas para su hijita, tenía hasta pistas de bowling. Debe ser que eso es lo que quiere el señor, ¿no? Entonces, bueno, salió esta señora, creo que fue el mismo día o el día anterior, no, a decir que ¡ay, hasta me quitaron el modes! ¿Cómo es posible? Me desnudaron, cosa que fue totalmente falsa. Y bueno, sale a la luz este audio del 2 de enero, donde ya ellos estaban montando esta olla. Y bueno, sencillamente esperaron las condiciones para detonarla. Luis, vamos a poner el audio. Vamos a darle. ¿Te quitaron el espacio familiar aquí? ¿Nos quitaron el espacio de la cocina? ¿No podemos cocinar juntos? ¿No podemos comer juntos? ¿Sino que tenemos que traernos? Nos hacen todo para fregar. Todo es para fregar. Porque voy a hablar con Juan Carlos cuando venga y montar todo y encenderme. Pero, o sea, cuando montemos la campaña, es junto. O sea, preparando para que tú dejes el bote cuando se esté, pero que está todo. Puede dar cosas con la foto el tipo en redes, ¿sabes? De carro. Poco lo que dice Sofo Miranda, que fue esporádico, ¿sabes? Que era un día sí, un día no. Aquí concentrando todo, ¿vale? Con todo. Es darle a la cabeza de esta manera que el huevo me sienta. Si no nos vuelven ese espacio, vamos con todo. O sea, pide todo lo normal. Como que estabas antes, que estabas bien, tenías tu música, tu iPod, cocinábamos juntos, estábamos ahí en televisión, o sea, presionalo. Pero aquí quiero tener todo, Lilian, ¿por cuando? Porque es que yo estoy seguro. Que no te vamos a no. Y que él va a hacer arrechito así, va de pinga. O sea, al día siguiente, que el carajo diga, verga, qué peor me metí con este carajo. Y que entonces nos preparemos para la retaliación que va a tener con él. Sí, para denunciar. Para seguir denunciando. A él. Pero foto en ese carajo se va a cuando tú pongas en tu Twitter la foto del tipo, cuando pongas en mi Twitter la foto del tipo, cuando vuelvas a decir por lo que te quiero decir, es que vayamos montando todo lo que es la estrategia comunicativa, pero te digo cuando comencemos, cada vez que me molesta el coronel Viloria viola los derechos de tanta vida, denuncia el coronel Viloria ante el Ministerio Público, denuncia el Ministerio Público, ante la OEA, denuncia ta. Pero cuando me entusiasma aquí la coñaza, me quiero montar, y lo voy a montar, bella, chula. Bella, pero cuenta conmigo. Yo sé. Y con Juan Carlos que monte. Y plantón aquí, vamos a hacer plantón aquí. Pero eso es distinto, eso es con ley. Pero por ejemplo, yo quiero que Juan Carlos me traiga el escrito que vamos a meter ante la comisión, el escrito que vamos a meter ante la ONU, el escrito que vamos a mandar a mi tía, el escrito que vamos a mandar al Ministerio Público acusando el tipo de robarme mi vaina. De visita, métete por ahí. No, Dios mío, mi familia, mis hijos, con todo. Estoy dando una oportunidad que me devuelve mis condiciones y mis reglas como las tenía antes. No me la da, ok, voy con todo. Sí, tú y yo estaba a punto de tirarle coñazo a esos tipos varias veces, buscar la foto del tipo. Y a partir de ese momento, toda la campaña de ella, y hay que buscar aliados que te ayuden, hay que buscar ONG que ayuden a regular, hay que hablar con la pandilla, con Rabel, para que pongan la foto del carajo en otro tipo, hay que hablar con el Nacional para que salga. Entonces, este es el verdugo que tiene la mujer del pueblo, que está tan, con todo. ¿Qué tal? Hay que hablar con la patilla, hay que hablar con Rabel, bella, está hoy, que agarro a golpes esos tipos y vamos a montarlo y vamos a amedrentarlo. Y bueno, como el tipo va a decir que no, entonces ya sabes, consíguete la foto del tipo para generar una campaña de terror y búscate amnistía. Ahí está el 2 de enero. Y después sale la señora esta a decir, ¡ay, me quitaron hasta el modes! ¿Saben qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yo tendría una cámara en la sala de requisa para que cuando vuelva a decir mentiras, publicaré el video de que esa mujer no le hicieron nada de eso. Así de sencillo. Aparte que tú ves la disociación psicótica de la señora, pues, conchale, Leopoldo, nos quitaron el espacio para comer, lo que le faltaba era rechinarse los dientes. Eso fue lo que le faltó. La tipa estaba hartando, estaba comiendo y habla con la boca llena de paso. De la tipa masticando mientras habla y diciendo, oye, vale, no tenemos espacio para comer, nos quitaron el espacio para comer. ¿Por qué? Porque estás en un área común con el resto de los reclusos y que no estamos hablando de privados de libertad. No son los privados de libertad de Tocorón, no son los privados de libertad del Rodeo. Esa es una cárcel 5 estrellas, esa es una cárcel militar, esa es una cárcel donde van los cifrinos como ustedes. Pero entonces, ¿qué quería la señora? De verdad, la señora lo que quiere es una suite. Una suite, entonces, uy, vale, no tenemos espacio para comer. Y la tipa está hartando. Si ustedes se fijan bien en el video, escuchan bien el audio, que lo pueden descargar, lo pueden ver por la página web de Alba Ciudad, la tipa estaba comiendo. Entonces, de verdad, ¿quién los entiende? Seguro que estaban comiendo hallaquita, ensalada de gallina, pan de jamón y todas estas cosas porque era 2 de enero. Le llevaron su comidita navideña. Y mira cómo van entonces montando una olla. Por cierto, en España explotó otra olla bien fea, donde unos periodistas de Antena 3 estaban montando una olla para seguir desprestigiando a Podemos, con vínculos con Nicolás Maduro, manipulando noticias, y estaban los micrófonos abiertos y los tipos dijeron, nos van a dar bastante, nos van a dar plata por esto. Y el escándalo, ese escándalo en España, no lo destapó un venezolano, sino un español. Y fue trend topic ayer en Twitter. Quedó en evidencia la basura, la cloaca que es el periodismo español. Claro, habrán honrosas excepciones, ¿no? Vamos a hacer entonces, ya es tiempo de hacer una pausa. Y aquí en Venezuela estamos echando para adelante a pesar de la guerra económica, a pesar de la inseguridad, a pesar de que nos arrebaten a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Los venezolanos echamos a andar. Vamos con Hanoi, echa a andar. No te culpes si en las noches tiendes tus pensamientos y los recuerdos llorados. No te culpes si por un instante se te acaba el aliento, porque dentro de ti solo puedes estar tú. Habrá

10:37 minutos, regresamos a la ventana con la tribu del Güiro Rojo, Revolución Bugalú, y abrimos la participación. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, como les estábamos echando el cuento de otra olla que se destapó en estos días de Antena 3, ¿no? De cómo Antena 3 pretendió convertir el 10º Encuentro Mundial de Intelectuales en una reunión secreta a cuatro bandas, ¿no? Entonces, esta información, el texto de esta nota es de Luigino Bracci, de aquí de Alba Ciudad, con información de La Marea y Huffington Post, ¿no? Que medios de España arremetan contra Venezuela y contra partidos progresistas en su propio país se ha vuelto algo cotidiano. Todos los domingos ABC dedica su portada a Venezuela, inventando vínculos con narcotraficantes, yihadistas y todo tipo de personajes maquiavélicos. Sin embargo, la paciencia del pueblo español tiene un límite y algo que no toleran es que les vean la cara de idiotas. Este miércoles, Antena 3 intentó proclamarse como el descubridor de un impactante material en el que Ana Gabriel Sabaté, diputada del partido de izquierda CUP, asistía a una reunión secreta en Venezuela en diciembre de 2014. La conexión de los radicales de la CUP con el régimen de Nicolás Maduro. Estamos ante una noticia de gran alcance político, señalan sus narradores. Pero la reunión no era otra cosa sino el 10º Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas, un evento organizado por el Ministerio para la Cultura y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en diciembre de 2014, en la cual Ana Gabriel Sabaté estaba invitada como ponente de forma pública y notoria en un foro sobre crisis migratoria junto a otros especialistas. La frase, nos van a dar, pero bien, que emitieron los anclas de Antena 3 momentos antes de dar a conocer la falsa noticia, se convirtió en tendencia mundial en la red social Twitter, luego de que la indignación del pueblo español se tradujera en sarcasmos y burlas contra la televisora ibérica. Todo comenzó este miércoles 20 de enero, cuando Antena 3 inició su noticiero nocturno publicando videos exclusivos que supuestamente demuestran la relación de los independentistas catalanes de la CUP, el partido Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Representantes de estos tres colectivos viajaron a Venezuela en un avión militar que suele utilizar habitualmente el propio presidente venezolano, señaló Antena 3. Sin embargo, el video presentado solo muestra a Ana Gabriel Sabaté, diputada de la CUP, candidatura de Unidad Popular, partido de izquierda, que aboga por la independencia de Cataluña y que logró 10 escaños en el Parlamento catalán en las elecciones de 2015, un éxito sin precedentes. En el video se le ve en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, mientras aguarda supuestamente al avión que el gobierno de Venezuela fletó para que un grupo de españoles viajaran a Venezuela a dar una conferencia. A esa conferencia asistieron, siempre según Antena 3, el suegro de un miembro de ETA y una dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha. La conexión a cuatro bandas se revela Antena 3 Noticias, tratando de forma peyorativa a los partidos CUP, a Podemos y al gobierno venezolano. La conexión de los radicales de la CUP con el régimen de Nicolás Maduro. Estamos ante una noticia de gran alcance político, señalan sus narradores. Para que el pueblo venezolano pueda entenderlo mejor, este medio español intenta hacer ver que gracias a su video exclusivo se descubrió que el gobierno venezolano está patrocinando reuniones conjuntas entre los partidos y movimientos independentistas más radicales de España que supuestamente se unen a Podemos en una especie de supercoalición separatista, extremista, perversa, demoníaca y mil veces más peligrosa que todas las fuerzas imperiales comandadas por Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, más dañina que el Salón de la Maldad de los Superamigos o más despiadada que los Centinelas de X-Men. Todo esto patrocinado por el malvado Nicolás Maduro, que es pintado por los medios españoles como una especie de señor de los Sith, Lord Voldemort o Sauron. Escoge usted a su villano favorito. Como si no fuera suficiente con tener en su propio país a Mariano Rajoy. Sin embargo, el sitio web La Marea dio a conocer la verdad y dicha reunión no era secreta, fue ampliamente publicitada y fue el 10º encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando por fin ellos van a agarrar y van a lanzar el video, dejaron que tú sabes, cuando dice, bueno, vamos a ver el video, ya venimos, el corte. Y está esa transición, no se dieron cuenta que seguían en cámara, no se dieron cuenta que los micrófonos abiertos, se frotaron las manos y dijeron, es que con esto nos van a dar, pero bien. Palangre, señores, palangre. Aquí tenemos, pues, como el periodismo español es un periodismo de albañal. Es que a mí, es que ni regalado, acepto yo un posgrado en España para de periodismo, porque es tremenda raya. Espero y espero que hayan sus justas, ¿no? Que hayan sus honrosas excepciones. Aquí también hay periodistas que se dedican al periodismo de albañal y hay palangristas, sin ir más lejos, La Patilla, Madurada, El Nacional y la señora Ibellice Pacheco, que hasta una demanda tiene. Demanda y es más, hasta una sentencia en contra tiene. Tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Quién es? Luisa González. Hola, Luisa. Chama, ¿viste? Oye, vale, ¿viste qué brillos que nos quitaron el espacio para comer, chama? Sí, churra. Oye, vale. Terrible, bella. Oye, bella. Terrible. Ay, bella, te amo, bella. ¿Cómo estabas, bella? Ajá, cuenta. Ay, Dios mío. Bueno, Ensa, nada, primera llamada que hago este año y quería agradecerte enormemente esa ventana que abres para nosotros todos los días. Con todo tu cariño, con toda tu pasión, tu inteligencia, tu amor. Ay, chica. Y bueno, esa ventana que nos sirve para desahogar emociones como las que en los últimos días hemos sentido, que esto parece una montaña rusa. Sí. Pasamos anteayer de tener optimismo por la reunión que hubo en el Teresa Carreño con empresarios, con productores. Sí. Bueno, ahí había de todo, pero algo positivo tiene que salir de allí, entonces uno está... contento, pues, lleno de optimismo, y resulta que después entonces nos matan a Ricardo Durán y entonces nos llenamos de tristeza, de dolor, porque se pierde un compañero más, un camarada más, y entonces anoche pasamos a la indignación de oír a este par de villanos que se merecen el uno son al otro. Son psicópatas, todos ellos son unos psicópatas. Sí, definitivamente, y qué pareja que tan bien llevada, ¿no? Ellos se merecen el uno al otro. Son despreciables ambos, de verdad, porque yo no puedo entender cómo una mujer que es madre puede mentir tanto, cómo puede utilizar su dignidad, su condición de mujer, puede utilizar hasta a sus hijos, que lo ha hecho otras veces, para mentir, para armar alaraca en el mundo y bueno, con los fines que ya todos sabemos. Entonces, de verdad que uno pasa de parece una montaña rusa, como te digo, de unos sentimientos a otros así, en un momento tan rápido, tan de verdad, Ensa, que bueno, cuando el comandante se nos iba y nos habló aquel 8 de diciembre, que habló de momentos difíciles, yo jamás me imaginé que los momentos difíciles serían tan difíciles, de verdad. Nunca nos lo imaginamos. No, de verdad que no. Pero bueno, tratando de llenarnos de fuerza y bueno, para eso tenemos espacios como La Ventana. Gracias, Ensa. Mil gracias. Ay, te Luisa, mucho, un beso grandote. Te quiero muchísimo. ¿Cuándo te pasas por aquí? Vale. Bueno, ¿tenemos otra llamada? No, bueno, chévere. Continuamos entonces. Vamos con otras informaciones. Y bueno, el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional el decreto de emergencia económica. En ponencia conjunta de todos sus magistrados y magistradas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia afirmó la constitucionalidad del decreto 2184, mediante el cual se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico con un lapso de 60 días, el cual fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6214, extraordinario el 14 de enero de 2016. En la referida sentencia número 4, el 20 de enero de 2016, observó el Tribunal Supremo de Justicia que el referido decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado. La Sala Constitucional constató que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas y que el decreto resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por el expreso mandato constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 337 del texto fundamental y 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción. Finalmente, destaca la decisión que el decreto cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en tratados internacionales internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, sin perjuicio del control posterior que puede efectuar esta sala de conformidad con sus atribuciones constitucionales. Cabe destacar que la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional obedece a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Así que bueno, es constitucional el decreto de emergencia económica, aunque ya Chuo Torrealba dijo que la Asamblea Nacional lo iba a rechazar de plano. Por otro lado, el Gobierno Nacional, tocando el tema económico, el Gobierno Nacional está impulsando las transformaciones económicas y estructurales necesarias para normalizar el abastecimiento de productos, acabar con la especulación y generar precios justos. Destacó este miércoles el vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, entrevistado en Radio Nacional de Venezuela. El también ministro de Economía Productiva resaltó que a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, instalado este martes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, podrán surgir propuestas para mejorar las condiciones económicas del país. Consideró que la guerra económica y la especulación afecta en un principio a los trabajadores que tienen un salario fijo, pero también a los comerciantes por las caídas de las ventas. Yo creo que es hora de llegar a un entendimiento con respecto a estas materias y es lo más importante, que permitamos establecer una estabilidad, normalidad en la cotidianidad de la gente, eliminar el tema de las colas y normalizar el tema del abastecimiento. En ese sentido, crear las condiciones para dar un cambio definitivo estructural en la economía venezolana. Eso es lo que tiene que ver la economía productiva, donde ha venido insistiendo el presidente Nicolás Maduro. Pese a las diferencias políticas, Salas dijo que la gran mayoría de los empresarios privados y públicos y consejos comunales están de acuerdo en que se debe atender principalmente los temas de abastecimiento de productos de primera necesidad, las colas de los supermercados y los precios justos. Todos queremos un país donde podamos ejercer nuestros derechos, entre ellos los socioeconómicos, que tengamos acceso a los bienes, a los servicios, que sean de calidad, que sean precios justos, que se puedan dedicar a sus actividades económicas y les permita sobrevivir. Yo creo que todos en líneas generales estamos de acuerdo. Este martes el presidente Nicolás Maduro instaló el Consejo Nacional de la Economía Productiva y anunció que el Estado venezolano priorizará nuevos motores de cadenas económicas productivas a fin de dinamizar el aparato productivo del país. Los nueve motores son hidrocarburos, petroquímico, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industria militar y turismo. Que por cierto, ¿no? Que ayer cuando salía de acá conversaba con nuestro compañero y buen amigo Luigi Nobrachi, me decía: Enza, ¿tú qué piensas de esta reunión? También lo había comentado José Yarse. ¿Tú qué piensas de esta reunión? Porque en las redes hay gente que se está quejando, que cómo es posible, que ciertos empresarios que estaban allí, entonces, bueno, habían hablado de la Procter & Gamble. Y yo le decía a Luigi: no queda otra. Procter & Gamble tiene el monopolio de los productos de aseo personal. Y no solamente aquí en Venezuela, lo tiene en el mundo, lo tiene en América Latina. Porque si uno dice, no, se las compramos a Argentina, se las compramos a Brasil, se las compramos a Colombia, resulta que también son de la Procter & Gamble. Entonces, hasta que nosotros, hay que tenerlo claro, hasta que nosotros no tengamos una autonomía, no tengamos una industria de las toallas sanitarias, de los pañales, del detergente, del champú, del desodorante, porque es que Procter & Gamble produce todo. Todos los productos de higiene y aseo personal los produce Procter & Gamble. Hasta que nosotros no tengamos empresas que hagan estos productos y que puedan surtir, puedan llenar la demanda nacional, tenemos que morir con Procter & Gamble. Y a la hora de la chiquita, a Procter & Gamble le ha ido muy bien con el gobierno bolivariano. Y ellos lo que les interesa es hacer dinero. Pero también debemos entender, o sea, porque dicen, no, que si sabotean, mira, en Farmatodo, todas las mañanas yo veo gente saliendo de allí con toalla sanitaria. O sea, lo que son los productos de higiene personal, toallas sanitarias, champús, llegan prácticamente a diario a los Farmatodos. Eso sí, te tienes que ir desde las tantas de la mañana a hacer una cola, porque si llegas al Farmatodo a las 11 de la mañana, ya se lo llevaron todo. Y nosotros hemos modificado también nuestros patrones de consumo. Entonces yo le explicaba también a Luigino, Luigino, yo era de las personas que compraba toallas sanitarias una vez al mes. Cuando hacía mercado, agarraba mis toallas sanitarias para ese mes y me lo llevaba para mi casa. Ahora no. Ahora es que ahora la paranoia porque bueno, porque y la situación es tal que si te llevas cada vez que ves toallas sanitarias o tienes el chance de comprarlas, te las llevas. Y algo que a las mujeres nos da muchísima un placer semejante al orgasmo es abrir el gabinete y decir, ay, bueno, tengo toallas sanitarias para 3 meses. ¿En serio? Entonces, antes se compraba toallas sanitarias para un mes, un paquete. Yo compraba, era un paquete de 12. Pues ahora se venden solo los paqueticos de 8. Entonces uno está ahí y así con todo. Yo conozco gente que te tiene 3 champús de a litro. Porque, ah, bueno, están vendiendo champú, esto no se pone mal. Entonces, estamos consumiendo más porque no sabemos si esos productos los vamos a poder encontrar nuevamente. Pero ellos siguen vendiendo igual. Y entonces, bueno, ellos en realidad lo que quieren es hacer plata. O sea, lo que es la Procter & Gamble. Bueno, ¿qué se siente Procter & Gamble? Y así muchos rubros. Pero el caso específico de Procter & Gamble es que no queda otra. No queda otra. A no ser que busquemos alguna empresa rusa, alguna empresa iraní. Y en lo que llegue esa mercancía, y nos preguntamos, y de paso nos preguntamos, quizás en Irán no, pero capaz que en Rusia las toallas sanitarias y los pañales y los champús también son los de la Procter & Gamble, porque es que los tipos abarcan el mercado mundial. Entonces, por los momentos, nos toca. Y por lo que yo he observado, Procter & Gamble, que es el que produce Ariel, toallas sanitarias, pañales, champú, afeitadoras, no ha fallado. Ellos siguen distribuyendo, ellos siguen fabricando y distribuyendo. El problema está también, está con los acaparadores y los bachaqueros. Aquí está, esto lo publicaron en una de las redes sociales de La Ventana, labralata.com. Insólito, incautan más de 3.000 pañales ocultos en alcantarillas en Petare. 3.000 pañales escondidos en las alcantarillas. ¿Y saben qué da grima? Que algo que estuvo en una alcantarilla termine en los genitales de nuestros bebés. Entonces, bueno, fíjense ustedes, incautaron cerca de 1/2 tonelada de productos de primera necesidad a comerciantes informales en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, por efectivos del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana del Distrito Capital. Fabio Sabarce Pavón, jefe de este comando de la Guardia Nacional Bolivariana, informó este miércoles que fueron retenidas unas 3.300 unidades de pañales desechables que estaban ocultos en unas alcantarillas que servían como depósitos clandestinos cerca de la salida de la estación Petare del metro de Caracas. Mientras los efectivos de seguridad patrullaban por la zona, observaron que 3 personas salieron corriendo del lugar al percatarse de la presencia de la comisión. Realizaron una revisión exhaustiva del sector donde ubicaron 11 bolsas negras con pañales al detal que se presume iban a ser revendidos. La mercancía fue puesta a la orden de la Superintendencia de Precios Justos y fue depositada en las instalaciones del puesto de comando de la parroquia Petare, refiere una nota de prensa del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Además, los efectivos militares incautaron leche de fórmula, aceite, azúcar, café, harina, jabón y productos de higiene, mercancía que fue puesta a la orden del Ministerio Público. Durante la última semana, las autoridades de seguridad lograron la detención de Brian Luis Machiste Gudiño, de 26 años, y Alison Moisés Hidrogo Andrade, de 20 años, quienes se dedicaban a ejercer la economía informal a precio especulativo en las adyacencias de la Plaza del Cristo, ubicada en la parroquia Petare. A través de labores de inteligencia, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana determinaron que los ciudadanos ocultaban la mercancía debajo de las mesas cubiertas con sábanas y otros productos de libre comercialización. ¿Pero qué es lo que tenemos entonces? Que caramba, entonces tiene algo que ver. Ay, que los pañales, aquí tiene que ver Procter & Gamble, ¿no? Ellos producen y los traen, ahí están, los fabrican y ahí están. Pero tenemos el funcionario corrupto que trabaja en las redes de distribución del Estado que agarra y lo desvía hacia el mercado informal. Tenemos las mafias de bachaqueros que arrasan con todo lo que ve cuando las cosas llegan a los supermercados. Tenemos los acaparadores. O sea, hay toda una fauna que se ha venido lucrando con esta situación. Entonces, y así, pues bueno, mira, con la misma gente que allí se sentó, lamentablemente, la producción de las empresas estatales que muchas de ellas, gracias a la pésima gestión de funcionarios corruptos que las han estado manejando, que las terminaron desmontando. Pero vamos a estar claros, tenemos que producir. Y esas personas son las que tienen el capital para producir. Si están dispuestos, bienvenidos sean. Bienvenidos sean, porque a la hora de la chiquita, el empresario podrá tener su corazoncito político, pero también les interesa su bolsillo. Y la situación económica es tan crítica, y es una crisis a nivel global, la situación económica es tan crítica que ya hay que ver cómo salir adelante y conseguir los recursos, porque esto nos está golpeando a todos, menos a los banqueros y narcotraficantes. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con salsa venezolana. Y este es un temazo de Alberto Duarte, Capitalismo. Ya venimos. Capitalista, te lo tengo que decir, el sistema que me vendes está a punto de morir. Échale un vistazo al mundo, obsérvalo cómo está, protesta por todos lados, dime tú, ¿por qué será? ¿No será que tu sistema el mundo quiere acabar? Y es por eso que la gente hoy se decidió a cambiar. Las ideas que se oponen a tu gran filosofía. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Gobierno está creando condiciones para una transformación de la economía. Tribunal Supremo de Justicia declara constitucional decreto de emergencia económica. Alcaldía de Caracas refuerza medidas para garantizar seguridad y protección de los capitalinos. Vicepresidente Ejecutivo rindió honores en Capilla Ardiente al periodista Ricardo Durán. Ministro Ñáñez sostuvo este miércoles encuentro con animadores de la Misión Cultura. MINSI invita a la conferencia Políticas e Intereses Informativos de las Agencias de Noticias. PDVSA La Estancia celebrará este año nuevo chino con la exposición Eje Central de Beijing. Majestuosidad del chocolate venezolano se exhibirá en Francia. En Yaracuy, artesanas y artesanos realizaron este jueves gran pancartazo de desagravio a la memoria e imagen de Bolívar y Chávez. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura el Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Un canto a Hernán Gamboa. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Alba Ciudad 96.3 FM te invitan este próximo domingo 24 de enero a participar de Un Canto a Hernán Gamboa. Serenata guayanesa, la Orquesta Filarmónica Nacional, C4 Trío, Noel Gamboa y Chao Hurtado le rendirán tributo al maestro del cuatro venezolano. En la Sala Ríos Reina, en el Teatro Teresa Carreño, a las 5 de la tarde. Entrada libre. ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la nación? ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran movimiento nacional de protección del pueblo, de recuperación económica productiva, de garantía de los derechos sociales, de establecimiento de nuevos sistemas de distribución y abastecimiento de nuestro pueblo en condiciones críticas que ustedes saben, que ustedes, queridos compatriotas, viven todos los días. Gobierno bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana bonita, Temazo, buena interpretación que hace Nuevo Mundo Jazz Band, talento venezolano, Nuevo Mundo Jazz Band, Aniceto Rondón. No, no, este de verdad tenía tiempo, pero tiempazo, que no escuchaba este tema. Son las 11:10 minutos, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestro número telefónico, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Johnny López. Hoy a las 10 de la mañana en el refuerzo estará Efraín Clavo con su tema A Usted, Presidente Obrero, arroba Nicolás Maduro, por CR, arroba CR Radial PDVSA. Dice Juan Girola, varios nos preguntábamos por qué López está en cárcel militar siendo un detenido por crímenes de lesa humanidad, Pato Corón ya. Bueno, pero como él es cifrino, él es de la JAI, pues no lo puede meter con el hijo con los hijos de vecina que pueden estar recluidos en otros centros, en otros penales, ¿no? Dice Juan Girola, esta revolución bolivariana y el legado de Chávez nos exige mayor formación socialista chavista. Como uno nada, Chávez vive, dice SOS Palestina. Esos ridículos, parecía que estuvieran pidiendo un perro caliente. Con todo, ta, ta, ta. Eliminen los privilegios, claro que sí. Dice Vanessa Montare, esos personajes de Lilian y Leopoldo son unos psicópatas y están llenos de odio. Que Dios los perdone, que esa gente no sea en gobierno. Mira, yo me puse, porque una vez de verdad conocí una persona que hacía cosas terribles. O sea, llegó a hacer cosas terribles, como por ejemplo, engañar a las personas diciendo que su papá había fallecido, víctima del caracazo y está vivito y coleando para llamar la atención. Cosas de verdad. Y alguien me comentó que esta persona tenía conductas psicopáticas, ¿no? Y me puse a investigar sobre lo que es la psicopatía. Y que es la psicopatía. El psicópata sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero él se siente por encima de los demás, los derechos de los demás no le interesan. Y no tiene no tiene sentimientos de culpa. Son manipuladores, son capaces de sacar del medio a quien sea, son capaces de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos, pero lo más impresionante del psicópata es que puede fingir lágrimas, pero no siente culpa, no siente dolor, no siente compasión, no siente nada. La definición científica de la maldad es la psicopatía. Y ojo que un psicópata no es un asesino en serie, porque hay asesinos en serie que no son psicópatas y viceversa. El psicópata es aquella persona que se cree por encima de las normas y convenciones sociales y es capaz de hacer lo que sea para conseguir sus fines a través de la mentira, a través de la manipulación, incluso a través del asesinato. El comportamiento, tiene desconectado el amor. El psicópata no ama a nadie, ni a padres, madres, hijos, no ama a nadie. No tienen la capacidad de amar. Entonces, bueno, no podemos decir si esta pareja, la pareja del horror, son psicópatas, pero sus actitudes, sus acciones son psicopáticas. Saben que están mal, saben que están mintiendo y no les importa, no sienten culpa porque tienen que lograr un objetivo. Tenemos dos llamadas, le damos pase a la primera. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Hola, buenos días, es Soraya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Soraya? Lo que estabas hablando de protagonismo, es verdad. Ajá. Nosotros vemos los productos en la calle, todo el mundo uno lo ve en la bolsa y carga champú, sí, ¿vale? Sí. Aunque no vamos a decir que están del lado de nosotros, sí, tenemos que aceptar de que dependemos de ellos. Están poniendo la cantidad de alimentos en la calle. Sí, están poniendo los productos en la calle y de verdad, por ahora, dependemos de la producción de ellos. Exactamente. Así es sencillo. Bueno, y la gente, pobrecito, porque ellos están haciendo sus esfuerzos y ponen su plata y eso, no. Ellos vienen a agarrar, meten sus cosas en Bolívar, los bolívares se ponen a fabricar esto, se ponen a fabricar edificios, hacen apartamentos, los apartamentos los venden en dólares y ahí tienen su plata. Ajá, no se van así a quedar es. Así, nada más Bolívar, porque nos quieren. Así hay que es. Estar claro, hay que aceptar una cosa como sí, la otra. Sí, señor. La segunda sobre Lilia Tindori y ellos vienen y dicen que ahora quieren estar como estaban antes. quiere decir que aquellos shows que montaron antes diciendo que ellos eran unos eran mentira. Políticos que lo tenían mal, que te pasaban hambre, que lo tenían encerrado. Eran mentira. Es mentira porque ella misma ahí mismo está diciendo. Ellos tenían una suite donde el tipo tenía iPod, tenía, me imagino que tendría plasma, tendría su consola de videojuegos y tal. Ella misma en ese lo dice, ay no, como estabas antes, esa vez estabas mejor. Entonces, aquella foto que salía él montándose por una reja, que no podía abrir las piernas para ver el sol, imagínate. Entonces, está esa parte. Entonces, hay que estar mosca, ellos no lo pueden tener encerrado en una... Hay que tenerlo vigilado, ellos no pueden estar en una reja común, nosotros sabemos y nos da mucha rabia de que estén ahí con esos privilegios, pero aún cuando es así, hay que protegerlo a él, por cualquier cosa y por la política venezolana y por la paz de Venezuela, hay que hacerlo, uh-huh. Hay que hacerlo, porque pueden buscar, como dice Diosdado, escaparse, hacer actos secuestros, y esas cosas pueden hacerlo de verdad, y hay que estar pendiente y la gente. Lo otro es lo de la muerte de nuestros compatriotas, uh-huh. Ellos hacen pan contra el Maduro, porque Maduro se sienta con la gente haciendo tratos con la oligarquía, mientras que ellos nos matan gente. Esto va directamente al chavismo. El chavismo tiene que entender esto. Estos son trancas que nos hacen, trucos que nos hacen para nosotros caer y estar todos en contra de Maduro. Hacen eso el mismo día. Maduro se sienta con su oligarquía en beneficio de nosotros, porque tenemos que ver todas las leyes en beneficio de nosotros, del pueblo, de nosotros, del común. Y entonces ellos nos matan a una persona y eso va directamente a que nosotros sentamos ese odio y la reflejemos hacia Maduro, directamente hacia él. Hasta luego, Enzo. Hasta luego. Muy buena tu participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, ¿quién es? Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué me cuentas? Muy bien. Feliz año. Feliz año. Jesús. Sí, feliz carnaval. Uh-huh. Feliz todo. Mira, Enza, una cuestión sobre lo que pasó con el periodista. Ajá, Ricardo Durán. De verdad que, mira, es lamentable de que este periodista, que tengo entendido era jefe de prensa de gobierno, ¿no? Uh-huh. Cónchale, él llegara o saliera de su casa así, sin un resguardo, sin un guardaespaldas, porque fíjate, yo tengo entendido que el alcalde tiene su guardaespaldas, y ok, ya está bien, porque es el alcalde, pero ¿cómo es que un personaje clave del gobierno sale y entra en su casa ahora en horas de la madrugada solo, verdad? Sí, o sea, igual que lo que pasó con Robert Serra, o sea, pero es que aquí ninguno de nosotros tenemos guardaespaldas y no tenemos por qué tenerlo. Y aparte que él estaba bajo perfil, o sea, él era el jefe de prensa y estaba empezando. Los jefes de prensa de ninguna institución tienen guardaespaldas, ninguno. Sí, pero es lo que yo pienso, ¿no? De que hay que estar pendiente de todo, lo que son personeros del gobierno. Bueno, como tú estás diciendo, él acababa de entrar, pero estar pendiente porque fíjate, así fue Robert Serra, así pasó con Otaiza, y entonces, bueno, siguen matando gente de este lado y no pasa nada. Y entonces después, bueno, vamos a hacer las averiguaciones. No sé qué caiga quien caiga, pero cónchale, ya esa persona la mataron y su mamá, el dolor que siente, sus uh-huh. familiares. Entonces, no sé, a mi modo de ver, pienso que tiene el gobierno que está más pendiente de su personas que trabajan con el gobierno. No sé, es mi manera de ver. Otra cosa, Enza, mira, tú sabes que ahorita hay un plan de racionamiento de agua, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, pero entonces fíjate, yo haciendo mi propia encuesta, ¿verdad? Yo como muchas personas tengo familia en toda Caracas, y entonces veo que hay ciertas zonas donde se les está aplicando el racionamiento y a otras no, uh-huh. ¿verdad? Yo tengo familia que vive en Quinta Crespo, allá me dicen, mira, que hay agua todos los días, mis hijos trabajan y estudian por los lados de Bellomonte, y ahí ellos me reportan que, mamá, aquí nunca se ve el agua. Entonces, fíjate, a nosotros aquí en la urbanización Kennedy de Macarao nos quitan el agua hasta 4 veces a la semana, ¿verdad? Ok, hay un plan de racionamiento, pero entonces la otra cuestión es que, mira, Enza, esta agua está llegando sucia, sucia, que yo estoy a punto de tomar una muestra, mandarla para un laboratorio y agarrar varios envases, llenarlos y llevárselos allá a los de la asamblea para que se la beban, sin contar que huele malísima. Huele mal, o sea, yo no sé si es que me baño o me ensucio o no sé qué es lo que está pasando con esta agua que está llegando acá. Esta agua es horrible, negra, negra, negra. Lo que falta es echarle un limón y montarla en un perol y venderla. Porque esta agua, o sea, lo que están mandando para acá, de verdad que no sé, hago un llamado al presidente de Hidrocapital para que, o sea, qué es lo que está sucediendo con esta zona, ¿verdad? Y que si el plan de razonamiento es para uno, es para todos. Aquí debería de verse, por ejemplo, el agua que gasta La Polar en su cerveza y el agua que gasta Coca-Cola, Pepsi-Cola, que me imagino son litros y litros de agua, ¿verdad? Y para esas empresas no existe plan de racionamiento. Entonces le aplican plan de racionamiento a un sector que hasta ahora en estas encuestas que yo he hecho a nivel familiar son solo a los sectores populares y no veo que se le aplique a otros sectores. Y otra cosa es que, fíjate, aquí tuvimos un bote de agua, ENSA. Uh-huh. Yo calculo que como por 3 meses, de una tubería de un diámetro más o menos considerable. Y por 3 meses yo estuve llamando y por fin, bueno, eso se botó. No te puedes imaginar la cantidad de litros de agua que se botaron. Cuando por fin la gente de Hidrocapital llegó, me dijeron, señora, de verdad, nosotros no tenemos equipo, no tenemos transporte, no tenemos, bueno, una lista de no tenemos. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer ahí? O sea, plan de racionamiento, ¿verdad? Está bien, vamos a hacer acto de conciencia. Pero entonces también Hidrocapital tiene que, o sea, vamos a poner orden en todo, pues, porque no me parece que esta cuestión esté sucediendo. Y otra cosita para terminar, le voy a hacer un llamado al alcalde Jorge Rodríguez. Solo una cosita ahí para que piense. ¿Qué está pasando en su policía que ya más de un funcionario ha metido la baja? Ya, solo le dejo eso ahí. Gracias, ENSA. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, pues un abrazo. Mira, Mónica, lo que yo te voy a ser sincera, lo que estabas comentando sobre el caso de Ricardo Durán, entonces que ahora todos los jefes de prensa, todos los que trabajan con el gobierno, todas las fichas, mira, uno sabe lo que uno se está metiendo, ¿no? Y Ricardo Durán estaba armado. Ricardo Durán manejaba porte de armas. Yo lo conocí, yo traté con él. O sea, cuando él frecuentaba la Lojilla, yo también la frecuentaba y compartíamos en la oficina de Mario. Y Ricardo siempre estuvo claro que él era un objetivo político, que él era un objetivo militar de la derecha. Siempre lo supo. Como lo sabe Mario Silva, como lo sabe Alberto Noli, como lo sabía Alberto Anolia. Y todos ellos tienen porte de armas y todos ellos están armados. Me acuerdo que en aquella oportunidad que estábamos hablando del tema, Randolph y yo nos mirábamos las caras y decíamos, oye, nosotros que andamos ahí a pies mente y no tenemos ni un corta uñas. Pero bueno, en lo personal, yo no creo en las armas. Nolia sí cree en las armas como también creía Ricardo Durán, como también cree Mario. Yo no creo en las armas. Las armas no te salvan la vida. Para la muestra un botón. La pistola y el porte de armas no le salvó la vida a Ricardo Durán. Eso no te salva la vida, que te hace sentir protegido. Entonces no es cuestión, Mónica, de pedir que el gobierno proteja, yo entiendo que protejan a los altos funcionarios, pero que el gobierno proteja a los jefes de prensa de las instituciones o a la gente que trabaja en las instituciones. Primero, la plantilla de la administración pública, o sea, el personal, es enorme. Y la idea no es que cuiden a unos y otros no. La idea es que nuestras policías trabajen y que protejan a un Ricardo Durán, y protejan a una Mónica de Kennedy, y protejan a una ENSA García, y protejan a un Fernando Lapresta, y protejan a un Luis Yerloyo. Porque todas las personas que caen duelen. Y vaya, si como periodista, como venezolana, y lo digo, me dolió muchísimo el asesinato de Ricardo Durán. Quien haya escuchado el programa ayer se habrá dado cuenta de la rabia y el dolor verídico. Pero eso, pues, ¡ay, no! El gobierno tiene que responsabilizarse para cuidarle las espaldas. No, el gobierno tiene que cuidarnos las espaldas a todos. Los cuerpos de seguridad deben ser efectivos para salvarnos y protegernos la vida a todos, sin distinciones. No podemos seguir alimentando la privatización de la seguridad, porque eso es privatización. Ah, como la policía no funciona, entonces vamos a poner escoltas privados. Que gana muy bien los escoltas, por cierto. Como la policía no funciona, entonces meto en mi edificio una compañía de vigilancia. Así fue que nacieron los grupos paramilitares, Entonces vamos a nosotros crear grupos paramilitares y parapoliciales. No, que los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Bolivariana, policías municipales, Ministerio del Interior y Justicia, o sea, que los cuerpos de seguridad hagan su trabajo y protejan la vida de los jefes de prensa de las instituciones, de los periodistas, de los arquitectos, de las amas de casa, de los estudiantes, de los comerciantes, de los abogados, de los administradores, de los oficinistas, de los cajeros de un banco, de las cajeras de un supermercado, de los caleteros, de los barrenderos, de todos. De todos. Entonces también tenemos como que la costumbre de el gobierno tiene la culpa de todo. No, el gobierno, matar a Ricardo Durán, el gobierno tiene la culpa porque no le puso escoltas, ¿no? En todo caso, el Estado tiene una falla con las policías y la inseguridad es un hecho. Y algo que comentaba nuestra buena colega y amiga Indira Carpio, que de paso también conoció a Ricardo y también a Dolorida por lo que pasó con Ricardo, dice, bueno, pero como Ricardo es una persona conocida, estamos seguros que actuarán rápido, aparecerán los responsables, se desmontará el móvil. Pero ¿qué pasa con los asesinos de mi primo o los asesinos del primo de José Pérez o con los asesinos de la señora María Martínez? Que como son desconocidos, esos casos reposan en los archivos de las instituciones. Entonces, hay que por, o sea, el Poder Judicial, eso hay que sacudirlo y acomodarlo. Y las policías tienen que trabajar, porque si hubiera habido policías en la zona, si realmente hubieran, si aplicaran las medidas de seguridad de las diferentes zonas, quizá no le hubiera pasado esto a Ricardo Durán, que de todos modos declaró el Partido Socialista de Venezuela y Unido de Venezuela, cosa que es más que evidente. A Ricardo Durán, lo de Ricardo Durán fue un asesinato por encargo. Señores, cuando alguien te metió en la lista, estés donde estés, te pueden, como lo hicieron, que se está bajando del carro, le pegaron los tiros y salieron corriendo, eso lo pueden hacer cuando te estás bajando del carro, eso lo pueden hacer cuando estás en la cola de un cajero automático, eso lo pueden hacer a las 7 de la mañana, como lo pueden hacer a las 10 de la noche. A él lo habían sentenciado a muerte. Y hagas lo que hagas, en el momento donde estés, mira, te agarraron. Y Ricardo Durán tenía porte de armas y de nada le sirvió su arma. Es duro, pero esto que hicieron con Ricardo Durán se llaman asesinatos selectivos. Y los asesinatos selectivos son armas que utilizan las agrupaciones terroristas para imponer su voluntad. Y la mayoría de las veces, la voluntad de los terroristas es precisamente tener el poder, controlar un gobierno, controlar un país o un territorio. O hacer que el Estado ceda a sus demandas, como las acciones terroristas que hacía Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Para arrodillar al Estado cometían acciones terroristas. Acciones terroristas es la colocación de bombas, acciones terroristas son los secuestros, acciones terroristas es derribar aviones, acciones terroristas son los asesinatos selectivos. De todos modos, estamos aquí elucubrando. Vamos a esperar los resultados que arrojen las investigaciones. Son las 11:28 minutos y nos vamos con un bello tema de Mercedes Sosa. Todo cambia. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia,

11:40 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina con esta bonita interpretación en vivo de Cantares, tema dedicado a nuestro camarada, a nuestro compañero Ricardo Durán. Honor y gloria, camarada. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. La mesa del doctor Moró, científicos crean humanos y animales, y es una nota de Russia Today. Creo que eso pasó el 6 de diciembre con la mesa de la UNIDA. Bueno, dice Vanessa Montare, los banqueros y los narcotraficantes son los mismos, hacen su fortuna jugando con las necesidades y el dolor de las personas, tal cual. Además, los banqueros son cómplices del narcotráfico o participan del narcotráfico porque son quienes blanquean los capitales, los narcos, ¿no? Nos dice Contraloría Popular, igualitos a Nacho Mentira, pero elevado a la enésima, lo de Lilian y el monstruo de Ramo Verde, mentirosos, dice. Y también dice Contraloría Popular, ¿por qué la sociedad civil no critica a la familia del presidente de Estados Unidos por sus conucos organopónicos? No, porque ellos son gringos y chévere. O sea, que era lo que hablábamos al principio del programa. En las cárceles de los Estados Unidos, a los presos no tienen intimidad ni siquiera para ir al baño, porque tienen la poceta al lado de la cama, de paso. Ellos duermen, y si no duermen volteados hacia la pared, duermen mirando la poceta. O sea, es que yo cada vez que veo esas imágenes digo, Dios mío, debe ser horrible estar sentado en el trono pujando, teniendo a alguien enfrente, o pasando el policía así por delante, qué horrible. ¿Acaso eso no es una violación a los derechos humanos? El que lo saquen con grilletes, que tú los ves que van trasladando a los privados de libertad y con grilletes y que le ponen hasta collarines, con collares que, y les lanzan descargas eléctricas por si medio se mueven y ellos no se confían mucho. O sea, se mueve y ellos se desvían un poquito, entonces ahí le caen encima. Eso no son violaciones a los derechos humanos, tener una persona con la luz de la celda prendida a las 24 horas del día. Eso pasa en los Estados Unidos y nadie dice nada. Este señor está siendo civil, está en una cárcel militar donde está mucho más cómodo. Le tenían tremenda suite montada, igualito recibía a su esposa, igualito. O sea, está bien, porque, mira, se puede integrar, en serio. ¿Sí? ¿En qué cárcel del museo se puede integrar al el sistema de teatro penitenciario? Aparte que la actuación se le da bastante bien, ya que le gusta actuar. Mira, está el sistema de teatro penitenciario. Está el Sistema Nacional de Orquestas Penitenciarias. Hay espacios para hacer deporte. Puede, ya que él es tan estudioso, egresado de Harvard y de Kenyon, ponte a hacer un posgrado a distancia, ponte a hacer un diplomado a distancia. Caramba. Pero de verdad, o sea, esta parejita es de lo último. Y por culpa de este señor murieron 43 personas, ¿vale? Entonces, bueno, es que esto viene por lo de la sociedad civil, que bueno, no, Estados Unidos, o sea, si en Estados Unidos hacen cultivo con un organopónico, lo aplauden, si lo hacemos aquí, agarran y lo critican. Si aquí nuestros presos o nuestros privados de libertad forman parte de un sistema de teatro penitenciario o de las orquestas, ay no, qué mano tan blanda. No importa que nuestros privados de libertad estén en malas condiciones, y si están en malas condiciones también lo critican. O sea, bueno. La verdad que uno tampoco puede andar pendiente de lo que dice la derecha todo el tiempo, lo que estoy viendo. Mira, estoy viendo las imágenes y eso, tú los ves almorzando, comiendo, o sea que están en unas condiciones comodísimas. Y no, y la cara dura de la Lilian Tintori, que la tipa se nota que está masticando, que está hablando con, y no es el chicle, están comiendo, porque se oyen los ruidos de los platos. Y la tipa, oye, no, que sea como antes, nos quitaron el espacio para comer. Que es que tenías un comedor privado con chef y maître. Caramba. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bien. Qué bueno. Un poco triste, pero bueno, chicas. Vamos para adelante. Todavía en tierra, seguimos adelante con esta lucha. Algún día ellos entenderán que ya nosotros no somos los indios que dejaron los españoles aquí y le robaron todo. Sí. Ellos van a entender algún día eso, que ya llegó un segundo libertador y nos quitó la venda de los ojos y nos enseñó nuestros derechos y nuestros deberes, que fue mi comandante Chávez, aunque Ramos Ayuno le guste que lo comparen con el libertador, y a él no le gusta eso, pues. Pero lamentablemente eso es lo que hay y así nosotros lo hemos decidido, pues. Respecto a las joyitas de las que estás hablando, uh-huh. La diferencia entre el rico y el pobre que Dios tiene en real, nada más. Exactamente. Nada más. Y que hay otra diferencia también bien, bien grande. Nosotros somos pobres, tenemos dignidad y tenemos decencia, ¿sí? Y respetamos. El dinero ellos no da la decencia, dinero. Así sí. Es. Ellos tienen dinero y ellos como tienen dinero, la diferencia es que porque tienen dinero, ellos creen que tienen poder y entonces ellos pueden pisotear a quien les dé la gana y cuando se le da el berrinche hacer lo que les da la gana. Uh-huh. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Bueno, ya no pobres, clase media, como dicen por ahí. Uh-huh. Otra cosa, Ensa, he oído mucho los comentarios en el radio con los programas que oigo. Uh-huh. No sé qué piensa hacer el alcalde, porque eso le compete a él como mucho, como demasiado. Uh-huh. Ya está ahí, yo creo que es la décima vez que yo lo comento en tu programa. Jorge Rodríguez tiene cosas buenas, pero hay cosas que lamentablemente ha fallado mucho. Y si él sigue así, vamos a perder la alcaldía de Caracas. Se debe poner pila en lo que los mercados municipales, él no le mete mano. Él no está pendiente de eso. Es lo primero que debería hacer Jorge, de verdad. Ha hecho claro, cosas maravillosas, pero en este momento urge que se meta en los mercados municipales. Claro, urge. En este momento, mira, ya desde que Nicolás se montó y que mi comandante se fue, lamentablemente, y se montó Nicolás, él tenía que estar con él en esa guerra, porque él lo sabía, claro. Él lo sabía, él siempre lo dice, Ensa. Los mercados municipales, lamentablemente, están está a cargo de eso. Y si él en los mercados municipales, él pusiera mano dura hace 2 años para acá, yo creo que esto no estuviera sucediendo. Bueno, no tan fuerte como está ahorita. Uh-huh. No, por lo menos tendríamos la alternativa de un sitio donde comprar a precio justo. Claro, Ensa, mira, tú vas al mercado de coches y el mercado de coches es una estafa, chica. Sí. Eso es peor que comprar en un SESOGAM, en una vaina carísima, porque es horrible lo caro que está todo eso allí. Tú decías antes, vivías al mercado, no, vamos al mercado de coches, ahí todo es más barato. No, no, ahorita no se sabe dónde. Mira, ahorita cualquier comida que tú compres, Ensa, es un lujo cualquiera. Antes el pobre comía huevos, sardina, atún, y decía, ay, no, uno hablaba de una latica de sardina, una latica de atún, hacerle la comida al pobre, unos huevos, una mortadela. Ahorita todo es un lujo, Ensa. Primero que no lo consigue, segundo donde lo consigue es carísimo, y tercero la cola que tienes que hacer para conseguirlo más económico, que son de 4 o 5 horas. Las colas en la calle es horrible, ahorita se están estoy poniendo feo. Mira, no se encuentra un policía que te apoye, no se encuentra, no sé qué está pasando. Mira, Ensa, el ministro de Alimentos, vamos a tener que salir a la calle, y entonces para que se haga entender que Nicolás vea que no lo están haciendo bien, poner una pancarta, mira, no tenemos ayuda de ninguno. Nicolás, ponte las pilas, ¿eh? Para que ellos se den cuenta que no tienen que estar metidos en una oficina esta. Porque mira, yo no voy desde diciembre, no fue en diciembre y ahorita en enero no he podido ir para hacer las colas, pero lo que he oído es fatal. ¿Ah? Mira, las colas que están, ¿cómo se llama? Los bachaqueros, te montan cañón, te dicen unas vulgaridades, ya hay una mujer que ya está en todas las colas, que ya está identificada, con nombre no, pero por su aspecto, una mano muerta que tiene, ella se mete en las colas de primerita, insulta a la gente, la amenaza y mete la cantidad de gente que le da la gana. Y entonces, Ensa, ¿quién nos apoya? ¿Quién nos defiende? ¿En quién nosotros nos apoyamos para que nos ayuden? La cola tiene que haber alguien que nos apoye, Ensa, y no lo hay. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Aló? Sí, te escucho, es así. Entonces, eso es lo que pasa, Ensa. Y hablando de los loquitos estos, de esa gente loca, mira, yo opino, Ensa, y me pregunté la siguiente, ¿qué hace Leopoldo López en Ramo Verde? Si supuestamente dicen que él no es un preso político, sino un político preso, ¿qué hace en Ramo Verde? Él tiene que estar en una cárcel común. Así yo entiendo es. También que hay que protegerlo, supuestamente que lo quieren matar. No, ¿ah? Vale, pero si hay muchos asalariados de él manejando cosas de las cárceles, ¿ah? Ah, bueno, entonces, él es un prama. Esa es una de las cosas. Y otra cosa, salir a la calle y protestar, porque ese hombre, los 13 años que le están poniendo, no es nada. Eso me tiene que pagar 48 muertos, que no le va a alcanzar la vida para pagarlo. Ese es un comentario, chao, te quiero mucho. Bueno, un beso grande, querida Daisy. Bueno, vamos a leer unas últimas informaciones antes de despedir el programa. Y bueno, la canciller Delcy Rodríguez anunció acciones internacionales ante la campaña de desprestigio orquestada por Lilian Tintori. conocida en los bajos fondos como la Tintorera. Bueno, la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de la red social Twitter, repudió la campaña de descrédito ejecutada por el derechista Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori contra las instituciones del Estado. Las declaraciones de la canciller surgen luego de que el diputado por el Bloque de la Patria ante la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, revelara este miércoles durante su programa con El Mazo Dando un audio donde quedaban al descubierto los planes de desprestigio contra el coronel José Viloria Sosa, director del centro penitenciario Ramo Verde, a quien acusa de maltrato y violación de sus derechos humanos. A través de su cuenta @drodriguezben, la canciller indicó que Tintori es una profesional de la mentira para desprestigiar a Venezuela y a sus instituciones. Accionaremos internacionalmente. La estrategia de López era usar a Tintori para chantajear a Viloria, amenazándolo con denunciarlo internacionalmente si no accedía a las peticiones y caprichos de López, quien exigía tener en la celda de reclusión una cocina, televisor, computadora portátil, un reproductor de música de alto costo, entre otros privilegios. En ese sentido, Rodríguez denunció que la utilización de niños, en este caso los hijos de la pareja, en campañas de esta índole, violan las leyes. ¿Sí? Porque la tipa, no, porque vamos a meterle a los niños, que violen los derechos de los niños. O sea, bueno, así son los psicópatas, ¿no? Yo voy a decir algo, ya se me fue la idea. En el caso que ayer me decía una amiga y dije, yo hubiera sido mucho más efectivo. Porque este tipo, mira, ya la campaña internacional está montada. Ya está pegando chillidos al Magro, está pegando chillidos a Amnistía Internacional. Y ahora nosotros podemos salir con esos videos, con esos audios. Pero la prensa internacional los va a silenciar, porque son así. Nos enteraremos los venezolanos, pero para el exterior quedó como quedó. Entonces hubiera sido mucho más hábil. Y ahí les dejo este consejo. No, le dejo este consejo al Estado. En situaciones como esta hubiera sido mucho más hábil engañar a la prensa internacional convocándole una rueda de prensa sobre otra cosa y lanzarles el video. Porque si tú convocas a los medios internacionales para decir que vas a hablar de Leopoldo López y Lilian Tintori, sus jefes no los van a dejar ir. Sino decir, no, mira, vamos, convocamos a una rueda de prensa. Diosdado Cabello va a renunciar va a dar declaraciones sobre su condición de diputado. Renunciará, no renunciará. Y el hombre agarra y convoca a los periodistas internacionales, nacionales, y cuando todos están allí, decir, convoqué esta rueda de prensa para hablar sobre mi condición de diputado. Pero antes que de esto, quiero mostrarles el siguiente video. ¡Ra! Le lanza la cosa que ellos se ven obligados a reflejarlo. Y después dice, voy a continuar como diputado de la República. Muchísimas gracias. Así es como hay que moverse. Así es como hay que moverse. Hay que aprender a ser también más hábil, porque esta información la manejamos aquí en Venezuela. Puede que algunas personas en el exterior lo puedan ver en el Twitter, que usualmente quienes siguen a los chavistas son gente de izquierda de otros países, pero lamentablemente en otros países la izquierda no es la mayoría. Entonces hay pueblo normal, común y silvestre que no se entera de las cosas, ¿no? Entonces esa sería una buena alternativa. Este tipo de cosas, estos bombazos, sobre todo que cuando tienen que ver con la condición o cómo quedamos ante los medios internacionales, hay que ser hábiles para que de verdad salgan hacia afuera. Porque insistimos, esta información es importante, que desmonta la campaña internacional que tienen estas personas, la pareja Tintori López, esto no va a salir de aquí, vamos a estar claros, esto no va a salir de aquí. Dudo mucho que Antena 3 o los medios de derecha o CNN hagan algún tipo de mención, estoy pariendo con esta computadora, hagan algún tipo de mención a esta situación. Bueno, vamos, nos llega un último mensaje por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y dice, Contraloría Popular, mi general, proyecto Mercados Municipales de Catia, existen dos pisos totalmente inútiles, esos espacios sirven para un gran PD Mercal. Excelente propuesta, querido Contraloría. Nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos dice Isam Mehmet Mevlevi, la señora Lilian Tintori, lo de señora es por pura formalidad, no haría tanta laraca diciendo que va con todo cual hamburguesa si no tuviese la sarta de mercenarios del periodismo que se han hecho eco de su melodrama mediático, sobre todo fuera del país. Lo peor es que no se da cuenta de que ella es otro títere más de ese aparataje que está por encima de ellos. También dice Isam Mehmet Mevlevi, hablando de palangrismo, Hoy día casi nadie habla de este señor que instigó y promueve constantemente al odio, no solo contra los módulos de Barrio Adentro, sino contra todo lo que huele a chavismo. Y cuelga lo que publicó Nelson Bocaranda. Informan que en el CDI de La Paz, Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. Y bueno, y eso generaron los muertos de Capriles, los de la Rechera, ¿no? Tenemos una información interesante, una información importante, que es que los profesores de la Universidad Central de Venezuela aprueban reinicio de clases. Esto fue publicado por la página web Desde la Plaza. Los profesores de la Universidad Central de Venezuela, el pasado martes, aprobaron el reinicio de clases luego de participar en un sistema de consulta. La Asociación de Profesores de la UCB informó que 962 profesores apoyaron empezar las clases nuevamente sobre los 644 que apoyaron continuar el paro. Es que están hasta el moño. Y tengo entendido que en algunas facultades estaban, el referéndum también tenía que ver con la remoción, la elección de nuevas autoridades, porque lo peor que le ha pasado a la Universidad Central de Venezuela ha sido, y lo dicen los mismos profesores de la universidad, Cecilia García Márquez Arocha y más de un decano que ha puesto a las facultades, ¿no? Bueno, la Asociación de Profesores del UCB convocó el referendo tras una asamblea de docentes realizada el miércoles 13 de enero, en la que acordaron una consulta amplia para tomar la decisión. Sin embargo, la mayoría de las facultades de esa casa de estudio ya estaban operando. La UCB, al igual que otras universidades nacionales, paralizaron las actividades en septiembre por divergencias con el Ejecutivo en cuanto a la aprobación de recursos para el funcionamiento de las universidades y por desacuerdos con algunas cláusulas de la segunda contratación colectiva del sector universitario aprobada. También la dirigencia estudiantil se mostró de acuerdo con la reincorporación o reinicio de clases. Son las 11:56 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan todos un excelente apetito. Una feliz tarde, nos escucharemos mañana y nos vamos con un temazo de Ali Primera, Tu Palabra. Chau. Contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala. Palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. Porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga. Quien sea de una vez, así sepas que viola el cielo, échala. La palabra por dentro quema y te la sed. Es mejor perder el habla que te